día estuve en el patio del Departamento de Educación, sin que me dieran funciones de trabajo, nada. De hecho, yo volví a ir a consultarle a él dentro de la semana y me dijo, mira, si quería darte a tu casa, déjame un número de teléfono, yo te llamo. Yo le dije, usted me quiere pasar por abandono de trabajo, ¿no? Yo me sigo aquí sentada, pero voy a venir y me voy a marcar y voy a cumplir aquí el horario. Claro.